11 menos cuarto de la mañana. Vamos a hablar con la diputada nacional peronista Varinia Marín. ¿Cómo andas, Lichi? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Bien. Acá estamos JP Gavaza y Armando Lagarejo. ¿Dónde viviste ayer la Marcha Federal Universitaria? ¿Dónde y cómo? Estaba en Buenos Aires, así que fuimos al Congreso. Nos habían pasado el día anterior cómo iban a ser los ingresos de todas las calles que iban a estar cortadas. Así que, nada, fui a trabajar y de ahí a la marcha, que fue muy, muy numerosa, la verdad, impresionante. Y bueno, como la concentración era en el Congreso, no fue una marcha como la otra vez a Plaza de Mayo, así que estuvimos ahí una hora y media más o menos. Muy bien. Bueno, hoy Milei la vetó en lo que es toda una definición de qué camino busca el gobierno. ¿Cuál es tu interpretación? Vetó la ley de financiamiento universitario, ¿no? Es obvio, pero sí. Bueno. Sí, no, yo creo que él ya obviamente lo había adelantado, lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, que todo lo que le represente a su juicio un gasto lo va a vetar. Así que eso ya lo tenemos internalizado. Me preocupa mucho más la posibilidad de no sostener el veto, ¿no? Que es lo que nos pasó con el tema jubilatorio. Claro. Porque la verdad es que su concepción la entiendo. Ellos sostienen que le han aumentado el 82% en lo que va del año a los docentes, sin tener en cuenta el diciembre y el 120% de devaluación. Es el criterio que tienen para todo, pero me preocupa que nosotros no podamos sostener una ley que tuvo mucho consenso y sobre todo del peronismo me duele, porque nosotros hemos hecho mucho esfuerzo para esto. O sea, por ejemplo, para sacar la ley de jubilaciones como para esta, nosotros convocamos a una sesión especial al otro día de la primera marcha y estuvimos solos en el recinto. Uh-huh. Ni los radicales que habían estado manifestando fueron al recinto, estuvimos solos, no conseguíamos el quórum. Después, cuando accedemos para que la sesión la pidan ellos, no quieren votar el dictamen nuestro, entonces dejamos que rechacen el nuestro, después votamos el de ellos, pedimos las modificaciones, hacemos todo el trabajo, facilitamos todo y después nos encontramos que al momento de sostener lo que se había aprobado, 5 diputados radicales van a una foto en Olivos y bueno, prospera el veto de un presidente que no escucha ni le importa absolutamente nada de lo que le pase al pueblo, ¿no? Varinia, Varinia, ¿y vos pensás que puede ocurrir lo mismo en este caso, que puedan aparecer algunos traidores a lo que han venido, digamos, votando, que se den vuelta? Sí, yo no tengo confianza en nadie después de lo que pasó el otro día, porque imagínate que desde ver que un diputado que yo consideraba serio, trabajador, y de golpe le dan un cargo en una represa para que asuma en su lugar un diputado del PRO que apoye esto, digamos, yo ya no tengo esa tranquilidad de saber que esos votos se van a mantener. Imagínate que cambiaron en un mes, ¿me entendés? Bueno, también hemos visto lo mismo con aquello, el impuesto a las ganancias, gente que lo votó en diciembre y votó lo contrario ahora. Entonces es muy difícil, porque además este gobierno, al no tener una mayoría legitimada, porque obviamente son pocos los diputados que tienen, recurrieron en primera instancia al PRO, que es un paraoficialismo, ¿no? Porque ellos desde el primer día apoyan absolutamente todo. Bueno, estas amenazas y ajustes a las provincias no todas las pueden resistir, porque ese es el otro tema también. Hay varios partidos que son provinciales, bloques que son provinciales, y que dependen en gran parte de lo que Nación les dé. Entonces, hay muchas situaciones para contemplar. Yo la verdad espero que, teniendo en cuenta que la manifestación fue multitudinaria, que hoy, digamos, tenemos una certeza de que la sociedad entera está comprometida con este tema, que ojalá hubiera sido igual cuando fue el tema de los jubilados, que son el sector, a mi juicio, más vulnerable. Yo espero que todos tengan conciencia de que tenemos que defender esta universidad, porque además estamos viendo las consecuencias. Hay personas que están renunciando, que se están yendo a trabajar en las universidades privadas, tenemos profesores que están perdiendo el empleo, y la verdad es que se trata de una de las sociales que desde el peronismo hemos sostenido, la gratuidad de la universidad. se decretó la época del peronismo, imagínate que para nosotros es clave, y si te la empiezan a desmantelar, toda esa calidad que tienen hoy las universidades públicas se va perdiendo si los profesores se van. Sí, además una marcha que fue multitudinaria, no solo en Buenos Aires, sino en la mayoría de las capitales del resto de las provincias, ¿no? Sí, me llamó mucho la atención también por las imágenes que vi, lo multitudinaria que fue en Córdoba, que es un lugar donde Milei obtuvo el 75% de los votos, ahí estuve a mi noticia y la verdad. Ahí. Una universitaria muy, muy grande, porque obviamente esto afecta. A ver, yo creo que es transversal, porque todos vamos a un médico, porque todos recurrimos a un arquitecto, porque todos en algún momento tenemos contacto con un profesional, aunque no lo seamos nosotros, o aspiramos a que nuestros hijos lo sean. Entonces, lo que sí yo noté en la marcha de ayer en Buenos Aires fue que no vi niños como vi en la anterior, que también me tocó en Buenos Aires. Uh-huh. ¿Viste? Por ende, yo creo que esa cosa atemorizante que vivimos la otra vez cuando gasearon a esa nena de 10 años y demás, tiene un cierto miedo en la sociedad a manifestarse. Entonces, por ejemplo, no vi niños, sí, estudiantes todos, profesores todos, gente adulta todos, pero la otra vez familias enteras, con bebés, con capitos, porque la verdad es que cuando vos ves esa cantidad, eran 3 cuadras de camiones de gendarmería, mete miedo. Sí. Me daba miedo entre el día anterior de la sesión, con todo el congreso rayado, Varinia, te estamos escuchando con bastantes problemas en la señal. Si por ahí, si te estabas moviendo y quedas quieta, por ahí podemos completar. Ahora, ahí. Sí, ahí está perfecto, sí, lo dejamos ahí. Bien, no, vos describías una situación, sí, de la que hoy hablábamos también, esta represión, esta intimidación antes que la represión y todo lo demás. Y en este contexto, el Congreso Nacional es utilizado por el oficialismo, sobre todo, y sus aliados para, bueno, sancionar lo que ocurrió esta semana, la boleta única en papel, que no parecía una prioridad, pero bueno, está ahí instalada como tema a partir de esta situación. ¿Por qué el peronismo no ve con buenos ojos en esta circunstancia la aprobación de ese proyecto? Mira, en realidad no lo vimos en el 2022, después cuando le dimos la media sanción en diputados, nosotros votamos por el rechazo, porque la verdad es que el sistema no está cuestionado. Esto es para cargos nacionales, no ha habido ninguna denuncia judicial nunca, del 83 para acá, y no te olvides que ha habido candidatos que han ganado en un balotaje por menos de un punto, y sin embargo, nunca hubo una denuncia, ningún fraude, ni ninguna comprobación de nada. Este sistema funciona, y la verdad es que de las provincias que conocemos que tienen este sistema, son boletas kilométricas que miden más de un metro. Uh-huh. Pero además han resuelto que estén los 5 primeros, la ley dice que están los 5 primeros candidatos, el resto va a estar en la ficha y sale dentro del cuarto oscuro, o sea, que ni sabés quiénes son, tenés que tirarlos por un avión, no vas a evitar el fiscal, porque el fiscal va a tener que estar para chequear lo que se haya. O sea, todo esto que dicen del ahorro y demás, cuando fueron los funcionarios del Poder Ejecutivo del Senado, terminaron diciendo que solamente 3 empresas en el país estaban en condiciones de hacerlas. Una es la Casa de la Moneda, que lo acaban de cerrar, así que no sí, sé, sí, parece sí. Hacer como un negocio, ¿no? Bueno, tal vez que las urnas tengan que ser más o distintas. No va a haber sobres, por ende tenemos que hacer hincapié en que la gente entre con la boleta doblada, llegue a la urna con la boleta doblada para que no se anule su voto. Tiene que tildar. No existe el casillero de boleta completo, por ende, si marcó solo una categoría, le van a quedar las otras en blanco. Requiere una gran capacitación de todos los que intervienen en la elección, además de los electores. Y no es urgente, no es una demanda de la sociedad. Yo no veo a nadie en la calle cuestionando el sistema de votación, ¿viste? La verdad, en un contexto como este. Yo entiendo que no es un tema para años electorales, pero la verdad, venir con esto y festejarlo adentro del recinto como si fuera una ley que le va a resolver algo a alguien, honestamente, es muy triste. Bien, Varinia, y te hago una última, y entiendo que me vas a decir que no está en el radar de las cuestiones prioritarias justamente por esto que estamos conversando ahora, pero sí, el año que viene va a haber elecciones, tu mandato termina el próximo 10 de diciembre, y también supongo cuál es el pensamiento y la respuesta, pero lo pregunto, ¿te interesa, o más que a vos, a tu sector interno, que es Convergencia, revalidar la banca en el Congreso? ¿Crees que la merecen de alguna manera? Yo creo que en política los cargos no se eligen. Creo que Convergencia va a intentar retener su banca, porque nos hemos ganado un espacio en la historia del peronismo de esta provincia y porque lo revalidamos con militancia todos los días. No hablo de mí porque mi trabajo es el trabajo de yo tengo mi compromiso, mi tranquilidad porque pertenezco a una línea, porque tenemos una llegada con la sociedad que nos permite caminar por la calle, y aunque sepamos que hay muchos que no pagan costos, hagan lo que hagan, creo que nosotros siempre somos más observados y sin embargo estamos haciendo lo mejor que podemos en un contexto muy, muy difícil como es este, tratando de ser una oposición responsable frente a un gobierno brillante en algunos casos. Y creo que es complejo, supongo que no termina de intentar conservar nuestro espacio, pero más que nada me preocupa el peronismo hoy porque veo mucha discusión, porque creo que fue una derrota la del año pasado que nos dejó en mal parado. Tenemos muchas situaciones internas, estamos muy fragmentados, y primero hay que buscar la unidad del peronismo, porque si no va a ser imposible enfrentar lo que falta de este gobierno. Gracias, Varinia. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Varinia Ricci Marín es diputada nacional por el peronismo y la escuchábamos ahí con algún problema en la comunicación, pero hacer definiciones sobre distintos temas.